Lunes 24 de junio. La mano del Señor estaba con él. Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron, «¿Ninguno de tus parientes se llama así?». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Dios busca mediadores para mantener activo su diálogo con la humanidad. Mediadores que sean conformes a su corazón. Lo fue Isaías, que expresa su cansancio y el sentido de sus desvelos. Lo fue también Juan el Bautista, profeta de la conversión. Dios busca a hombres y mujeres que sean conformes a su corazón. Formados y moldeados por medio de su palabra. Recreados por el dinamismo de su aliento. Capaces de generar esperanza. Amantes de la vida. Desde el principio, Dios hizo al hombre capaz de ser su interlocutor. Capaz de responder en su libertad al requerimiento del amor de Dios. El ser humano recibe el mundo sin poder por sí mismo reconocer en él la mano que se lo regala. Pero Dios le revela su origen e invita al creyente a recibirlo de su amor como una gracia. La discreción es, por tanto, expresión de su amor. Es un riesgo que Dios corre en su infinita libertad, el de verse rechazado. Y bien sabemos, no solo por la Sagrada Escritura, sino por la experiencia, que la humanidad está profundamente marcada por el rechazo que no cesa de oponerse a Dios, haciendo de la historia humana una historia pecadora. El profeta es un hombre que entiende esa discreción divina que deja al hombre libre. Corazón, alma, vida, fuerza, poder, designan las tres energías fundamentales del ser humano. El corazón es el lugar de todas las pasiones, de todas las vinculaciones. El alma es la vida, lo que hace al ser humano autónomo y libre. La fuerza y el poder tienen sus raíces en el instinto de posesión. El ideal del justo es unificar en su persona todas estas energías para entregarse en su totalidad al Dios uno, tal y como lo hizo Juan el Bautista, ese pequeño profeta de la conversión. Quien desfallece en la fe deja de poner en Dios su corazón, porque rehúsa darle la vida y pone su confianza en sus propios bienes. Cuando todo va mal, se acusa a Dios de silencio y se le reemplaza. Cuando todo va bien, se le olvida, porque no hay necesidad de él. Mirar es saber menguar, empequeñecerse, no como un ser servil, sino como quien es responsable de la vida del otro. Hay que dejar paso a la luz que nos aleje de la oscuridad. Y nuestra luz es Cristo Salvador. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.